Yo cumplo en el verano, entonces mis viejos aprovechan y siempre hacen una comida e invitan a toda la familia. Vienen mis hermanos, vienen mis sobrinos y obvio, vienen mis tíos. Pero no viene toda mi familia. Falta mi tío. Nunca más silencio. 30.000 compañeros desaparecidos. Mi tío Roberto Berrospe era delegado de fábrica, militaba en la Juventud Trabajadora Peronista y quería cambiar el mundo. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.